quisiera ser él, el que te llena de besos. Quisiera ser él, el que te mima en sus brazos, el que acaricia tu cuerpo, el que descubre tu piel. Que diera por ser ese que está junto a ti, a ese que le dice sí. Quisiera ser él, quisiera ser él. Cuando a ti te acaricia, yo me muero de envidia. Yo te quisiera tener, quisiera ser él y amarte tanto, señora, y amanecer en la alcoba como lo haces con él. Que diera por ser ese que está junto a ti, a ese que le dice sí. Quisiera ser él, quisiera ser él. Cuando a ti te acaricia, yo me muero de envidia. Yo te quisiera tener, quisiera ser él y amarte tanto, señora, y amanecer en la alcoba como lo haces con él.